Remedio que vivir del tiempo y de la distancia contigo, mi cielo, y sin ti no hay más remedio que viví. Si al cabo el tiro sale mal, si nada enseña la soledad, si no eres ya nadie en esta ciudad, no hay más remedio que amar. Frío encontraré la casa, me miraré la sopa, más preocupado que ocupado. Día de mañana, no prometas nada, porque así, así prefiero. No hay más remedio que vivir de mi libertad tan malgastada y del olvido. Cada cual su ruta, su mapa y candil. Si no hay más remedio que elegir. Mañana será tarde, aunque nunca sea tarde, para contarnos batallas como verdades. Fue mi honra y mi herida transitar por tu vida, pero así, así prefiero. No hay más remedio que vivir. Tiempo y de la distancia, cada cual su ruta, su mapa y candil.